RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Muy buenos días, amigos de Librería Sónica. Les habla Linsabel Noguera, que estoy aquí esta mañana, no tan sola, aunque Jason me ha dejado por irse unos días de vacaciones, porque estoy muy bien acompañada por un par de amigos que luego les voy a presentar. Y abrimos nuestro programa de hoy escuchando a Ernest Anthony Puente. Y sí, ya saben quién es, Tito Puente, músico puertorriqueño quien nació un día como hoy, 20 de abril, pero en 1923, y se inmortalizó como el rey de los timbales. Este tema tan sabroso que estábamos escuchando se titula Mambo Birdland y está incluido en el disco del mismo nombre, con el cual Don Tito Puente ganó un Grammy Latino en el año 99. Pues es el momento de, como es nuestra costumbre, decir nuestra efeméride semanal. Y esta semana tenemos que el 19 de abril de 1686 murió Antonio de Solís y Rivadeneira, cronista mayor de las Indias. El 19 de abril de 1824 muere Lord Byron, escritor romántico inglés. El 19 de abril también, pero en 1832, nace José Echegaray, político y escritor, primer español, Premio Nobel de Literatura en 1904. El 21 de abril de 1699 muere Jean-Baptiste Racine, poeta trágico francés. Y también el 21 de abril, pero en 1911, nace José Antonio Rial, escritor y periodista hispano-venezolano que ha dado muchísimas obras de teatro montadas por rajatabla con mucho éxito. También el 22 de abril de 1602 nace José Pellicer de Ossau, Salas y Tovar, escritor y cronista de los reinos de Castilla y Aragón. El 23 de abril se celebrará el Día del Libro del Idioma, puesto que un 23 de abril de 1564 nace William Shakespeare, dramaturgo inglés. Un 23 de abril, pero en 1616, muere Miguel de Cervantes Saavedra. Y también en esa misma fecha, 23 de abril de 1616, muere William Shakespeare. Un 23 de abril, muchos años más tarde, en 1980, muere el escritor cubano Alejo Carpentier. Y como estábamos hablando del idioma, de los libros, de la dramaturgia y de lo sabroso que es escucharnos en español, aunque este texto fue originalmente escrito en inglés, queremos compartirlo con ustedes en Librería Sónica. Romeo. Que no tenga yo la voz del halconero para traer aquí otra vez a este dócil azor. La esclavitud tiene mi habla tomada y no puedo alzarla. De no ser así, estremecería yo la caverna donde habita Eco y pondría su aérea voz más ronca que la mía, haciéndole repetir el nombre de mi Romeo. Es mi alma la que llama por mi nombre. Cuán dulces y argentinos son en medio de la noche los acentos de un amante. De qué música deliciosa llenan los oídos. ¡Romeo! Julieta mía. ¿A qué hora te enviaré recado mañana? A las 9. No faltaré. Un siglo hay hasta entonces. He olvidado para qué te llamé. Déjame estar aquí hasta que lo recuerdes. Lo olvidaría para tenerte ahí siempre, recordando cuánto me place tu presencia. Y yo te esperaré siempre, para que sigas en tu olvido, olvidándome de todo otro hogar que este. Casi amanece ya. Quisiera que te marchases, pero no más lejos que el pajarillo de una niña traviesa, que lo suelta dejando que brinque un poco como pobre prisionero amarrado a sus grillos, y con un hilo de seda lo atrae hacia sí otra vez, amorosamente, celosa de su libertad. Tanto es su amor enemigo de la libertad del prisionero. Yo quisiera ser tu pajarillo. Yo también lo quisiera, dulce bien, pero te haría morir a fuerza de caricias. Adiós. Despedirse es un pesar tan dulce que adiós, adiós, diría hasta llegar el día. Y esto que acabamos de escuchar es el acto 2 final de la escena 2 de Romeo y Julieta de William Shakespeare, acompañado del Allegro Magnum Tropo de las cuatro estaciones, específicamente el último movimiento, Invierno, de Antonio Vivaldi. Y en la voz de Diego León, quien me acompaña esta mañana en Librería Sónica. Yo les dije que estaba muy bien acompañada y ya les presentaré a nuestro otro invitado especial del día de hoy. Gracias, Diego. De verdad, me encantó leer Romeo y Julieta contigo. Me saqué una espinita. Muy bien, a mí también. Sí, también. Pues tenemos aquí el casting hecho. Si algún productor desea montar Romeo y Julieta, pues en el escenario no se notan las canas. No digo las mías, no las de Diego. No, yo no, por supuesto que no. Pero nos vemos muy bien. Hemos actuado juntos varias veces y nadie lo nota. Afortunadamente ha sido chévere. Bueno, ya que estamos aquí hablando de promoción, nos autopromocionamos aprovechando... Ay, qué vanidoso sonó, ¿verdad? Bueno, no importa, ya saben que yo quiero ser Julieta algún día en mi vida. Vamos a hablar un poco de las noticias para el día de hoy en Librería Sónica. Hoy, domingo 20 de abril, cierra el Salón del Libro después de una semana de muchísima actividad. Y hay algunas conferencias muy interesantes a las cuales ustedes pueden acudir. A la 1:30 de la tarde, Los Libros del Nacional va a presentar el libro El Candidato Soy Yo. A las 3:30, B&D & Company Editor va a presentar un libro que se llama Historia de la Mujer Convertida en Mono y Visiones de Kashgar, de Etnodio Quintero, Carlos Sandoval, respectivamente. La Editorial Santillana, a las 4:30 de la tarde, va a estar con Leonardo Padrón firmando los libros de que la gente compre en el stand de Los Imposibles, segundo tomo. También tenemos una conferencia de Juan Carlos Jiménez que se llama El Email en el Trabajo, Manual de Supervivencia, Soluciones y Consejos, para todos aquellos que les gusta chatear y cuando viene el jefe por el pasillo, tienen que cerrar la ventanita rapidísimo. A la 1:30 de la tarde, El Librero, la revista, tendrá una conferencia, un conversatorio que se llama De cómo Francisco Zuniaga se coló sin que nadie lo esperara, Historia de la otra isla. Participa el propio Francisco Zuniaga y el moderador será Sergio Dávaro. Editorial Intenso va a presentar a las 2:30 de la tarde Alcanzando Imposibles, de Omar Contreras, quien también es autor del libro Volando América. A las 3, El Librero, que tiene muchísima actividad en este Salón del Libro, estará hablando sobre fotografía, presentando Cuando la fotografía se convierte en libro. Participa Vasco Sinetar y el moderador es Marcel Ventura. Esto promete ser una conferencia muy interesante y también amena, porque estos dos personajes conversan sabroso. A las 4:30, Editorial Alfa presentará el libro La fascinación de la víctima, de la escritora Ana Teresa Torres. A las 5:30, Random House Molinari desembarca Tusket con todo. Es un conversatorio donde Harry Sasquatch nos estará conversando acerca, valga la redundancia, acerca de lo que trae con Tusket para este año Mondadori. En el hall principal, Oscar Llanes estará con la editorial Planeta Venezuela a las 2 de la tarde. Y para la familia y los más pequeños de la casa tenemos a las 11:30 de la mañana una hora del cuento de El Nacional. A las 3:30 una hora de cuentacuentos con Disney, con las Crónicas de Narnia. A las 2 de la tarde, Ediciones B presentará un libro sorpresa. Y a las 3 de la tarde, El Nacional, con su serie Brújula, estará presentando Mago. Pues, tienen muchísimo que hacer en esta mañana tarde del domingo 20 de abril en el Salón del Libro. Y otras noticias, de lo cual estaremos conversando con mucho, mucho, mucho más detalle en el próximo corte, es que inicia la semana de la nueva narrativa urbana y para ello hemos invitado a Héctor Torres, quien estará conversando con nosotros en el siguiente corte. Les recordamos, antes de ir al corte comercial, que nos envíen su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su cédula de identidad. Hoy les vamos a obsequiar el libro Va de Retro de Miriam Marinoni, cortesía de B&D & Company Editor. El costo del mensaje es de 0,5 céntimos de bolívar fuerte y ya saben que también pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica, por RCR 750 AM. Estamos de vuelta a Librería Sónica, Literatura para untar. Y escuchábamos una canción que a mí particularmente me gusta mucho. A mí me gusta mucho la música de esa época. Y es verdad que se me cae la cédula, aunque yo era chiquita, pero bueno. Estábamos oyendo a Peter Frampton con un tema que ya es clásico de los 70, Baby, I Love You Well. ¿Qué te gusta esa canción? A mí, bueno, tampoco es que me rasgo las vestiduras, pero es una canción sabrosita para enamorarse, para recordar un enamorado. Y es melancólico. Sí. Además, esas son de esas primeras canciones que bailabas en las minitecas cuando estabas en el colegio y te permitían en las fiestas de fin de curso aprovechar. Reminiscencia. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ya nos estamos descubiertos. Estamos conversando con Héctor Torres, quien nos acompaña hoy en Librería Sónica. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, Héctor, bienvenido otra vez al programa, que bueno, ya gracias, a mí sí. Me encanta tenerte aquí y a Jason también. A mí también me encanta venir con ustedes y compartir. Bueno, como estábamos diciéndoles en el corte anterior, esta semana comienza la semana de la nueva narrativa urbana y Héctor es uno de sus organizadores. Así es. Así que, ¿quién mejor que él para decirnos en su propia voz, qué vamos a encontrar esta semana? Mira, la Semana de la Narrativa Urbana, siempre es bueno aclarar de qué se trata, porque nunca está de más hacerlo. Es un proyecto que busca, difundir los nuevos perfiles de la narrativa venezolana, aprovechando que estamos en un momento donde, bueno, hay mucha actividad, hay muchas nuevas voces surgiendo. Entonces, la Semana de la Nueva Narrativa Urbana es un evento organizado por el PEN de Venezuela, junto con el Centro Cultural Chacao, organizado por Ana Teresa Torres y yo, en el cual pues durante 5 días damos a conocer autores jóvenes, insurgentes, que están acá empezando haciendo sus perfiles en su trabajo literario. Y la mecánica es la siguiente: cada día durante esa semana a las 7 de la noche en el Centro Cultural Chacao, 3 autores jóvenes se presentan con un presentador, valga la cacofonía más bien. Y bueno, ellos leen sus textos mientras son proyectados en una pantalla donde el público los puede leer. Allí se produce una triple lectura donde lee el autor, el público puede escuchar de su voz el texto, el público puede leer lo que está leyendo el autor también, y después viene el presentador y hace comentarios, hace su análisis posiblemente de los textos leídos. Y bueno, eso enriquece mucho la comprensión del texto porque permite, digamos, ser visto desde 3 ángulos distintos. Sí, eso también te permite a ti como espectador una cosa muy rica, que es escuchar en la voz del autor las inflexiones con las que él en su cabeza creó ese texto. Sí, exacto. Y de alguna manera tú como que tienes una visión más interior de lo que quiso comunicar el escritor. Claro, y en este caso posteriormente es enriquecido por voces de autores muy experimentados, que bueno, que dan su punto de vista. Para los autores esto es algo, bueno, definitivamente muy valioso, el poder escuchar un comentario, un texto suyo de la voz de gente como Ennodio Quintero, Carlos Noguera, Alberto Barrera Tisca, Milagro Socorro, José Luis Palacio. Son todos narradores experimentados, entonces la posibilidad de que no solo saber que es uno de esos autores leyó un cuento de uno, sino que de paso lo va a comentar en público y el público va a poder participar, es una experiencia definitivamente para ellos muy valiosa. Y estos autores, ya que son grandes ligas, ellos, ¿cómo es el mecanismo de su presentación? ¿Ellos seleccionan, ellos han leído y quieren, ellos dicen, a mí me gustaría comentar este cuento? No, es aleatorio. La organización se encarga de nosotros recibimos 110 cuentos y tuvimos que hacer una selección bastante ajustada porque bueno, realmente hay mucha calidad en la muestra, y bueno, tuvimos que quedarnos forzosamente con solo 15 autores y nosotros armamos todo lo que era la grilla pues de lectura, y los autores estos reconocidos pues se adaptaron más o menos sus tiempos, sus agendas al evento y nos acompañaron de esta manera. Ven, qué rico. ¿Y cómo es la convocatoria o cómo fue la convocatoria para esta muestra de narrativa nueva, de nueva narrativa urbana? Mira, nosotros solicitamos, armamos unas bases, solicitamos a través de páginas web, a través de algunos medios que difundieron la nota, cuentos, autores poco conocidos para hacer esta digamos, la camada de este año. No necesariamente inéditos. Preferiblemente inéditos, de hecho. Pero no esperábamos que fuesen a presentarse 110 cuentos. Muchísimo. Por eso te pregunté, porque me llamó la atención que fue alta la convocatoria. Sí, y lo que nos dice que lo que inicialmente parecía que era un evento para uno o dos años, o que no iba a aguantar mucho, o que se iba a quemar rápido, o que íbamos a tener que hacerlo de forma bienal, pues resulta que descubrimos que ciertamente hay una cantera ahí por descubrir y para años posteriores, más lo que se irán sumando. Mira, muy interesante, ¿verdad que sí? Qué bueno. Y más o menos, cuéntanos un poco la programación, qué va a haber, qué tenemos esta semana. Bueno, a partir del lunes vamos a estar leyendo, o sea, vamos a estar escuchando los textos de Luis Alejandro Ordóñez, Dayana Fraile y Gabriel Torreyes. Gabriel Torreyes es un autor que está siendo conocido ahorita porque acaba de publicar una novela cuyo nombre no recuerdo, pero sí está reciente, pues hay mucha promoción cercana de su novela. Ellos van a estar acompañados allí por Ednodio Quintero. Son autores bastante jóvenes, de hecho ninguno alcanza los 40 años, en general en la muestra son autores que no alcanzan los 40 años, que para el que nos está oyendo dirá, bueno, pero eso no es tan joven. Pero bueno, resulta que la narrativa, pues sí, un autor de 40 años apenas que se está esperando que... Ahí es donde estás consolidándote con un estilo propio para sí, poder se ser supone, reconocido. Se exactamente. Supone. El que ha llegado más bien a los 40 años y sí todavía está en una búsqueda muy con mucha incertidumbre, bueno, sí se le hace el camino cuesta arriba, pero sí es normal que durante los primeros 15 años de búsqueda de un autor, bueno, esté consolidando eso que tú dices exactamente, esa voz propia. El martes vamos a estar escuchando a Rafael Ortega, José Urriola y Jorge de Abreu. Jorge de Abreu es un autor bastante conocido en el área de la ciencia ficción, pero sobre todo hacia las páginas web. Él tiene poca presencia en espacios impresos y de hecho públicos, ¿no? Ellos van a estar acompañados con Carlos Noguera. El miércoles será Jorge Gustavo Portela, que sí es un autor un poco más conocido. Uh-huh. Tiene un par de novelas, ganó el Arenal Pocaterra en poesía, si mal no recuerdo. Ricardo Román Marcano, que es un autor joven de Maracaibo, y Olga Colmenares estarán con Alberto Barrera Tisca. Ya jueves y viernes cerrarían así Carlos Russo, Luis Enrique Belmonte y Kei Laval, acompañados por Milagro Socorro y por último Gabriel Payares, Javier Domínguez y Rafael Ocio Cabrices, que aunque la gente no lo crea también escribe cuentos, van uh-huh. a estar presentados por José Luis Palacios. Además, fíjate que es muy emblemático esto que Rafael, leemos todos los domingos sus crónicas, sí, y está ahora presentando su narrativa precisamente en la semana de la nueva narrativa, porque se está dando a conocer como narrador. Claro, y además hay que acotar algo muy importante, que se dice que es narrativa, no se dice que sea cuento. Entonces, el que escribe crónica usualmente también utiliza las formas claro, narrativas. Pero es interesante esto, ¿no? Claro. De hecho, algunos de los muchachos que están... y las chicas que están ahora acá nacieron en el 73, en el 78, yo tenía 10 años en esa época. Es decir que de verdad sí es nueva, son sí, nuevos. Sí, son nuevas, es verdad que sí. Ay, qué chévere. Con respecto al año pasado, que también la Semana de la Narrativa fue muy intensa, hubo muchos autores que sabrosos de escuchar. Ay. Una de las cosas ricas es escucharlos, ¿no? Sí. ¿Qué comentarios, qué anécdotas quedan de la Semana de la Narrativa del año pasado, así que recuerdes ahora? Mira, no es fácil porque es una semana tan intensa de trabajo, precedida a su vez de una organización tan trabajosa, que bueno, ya uno lo que le queda es el recuerdo de un cansancio inmenso al finalizar esa semana. Pero bueno, lo que sí es cierto es que siempre hay cuentos que gustan y cuentos que no gustan. El público usualmente evalúa eso, si le gustó o no le gustó el cuento, creo que ese es su derecho, pero más allá de eso está el asunto de que se trata de una búsqueda que con el paso del tiempo es que verá sus resultados. Algunos de estos autores que participaron en la primera, en la segunda edición, bueno, han salido después con libros más maduros, han ganado premios, digamos, un poco más relevantes. Entonces, bueno, es una apuesta la que estamos haciendo con estos autores para ver cuáles de ellos en el paso del tiempo, en cuáles de ellos fuimos atinados cuando tuvimos el olfato para ver que allí había un trabajo y en cuáles, bueno, como pasa siempre, hay autores que se van difuminando, ¿no? Se disuelven un poco. Sí. Pero se trata un poco de eso. Importante destacar que el viernes 25, el libro de la segunda edición, es decir, de la edición del año 2007, va a ser bautizado allí. Entonces vamos a estar reuniendo a los autores todos de la tercera edición con los de la segunda edición en un mismo evento, donde se van a conocer, que es otra cosa importante, el hecho social de que los autores intercambien, se conozcan entre sí, puedan hablar sus trabajos mutuamente. Van a estar todos allí entonces el viernes 25, bautizando el libro de la segunda edición, que se llama 15 que cuenta. Es de la Fundación para la Cultura Urbana y tiene un prólogo de Carlos Pacheco. Pero buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, tenemos que hacer un nuevo corte para identificar emisora. Les recordamos que si nos envían tu mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra Libra, seguido de tu nombre y tu cédula de identidad, te puedes ganar el libro Va de Retro, de Miriam Maninoni, cortesía de Beat and Company. Vidico. Oh, está bien, suena mejor. Vidico Editor. El costo del mensaje es de 0,5 céntimos de bolívar fuerte y también puedes escribirnos a libreriasonica@gmail.com porque en Librería Sónica queremos saber de ti. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regresamos, amigos de Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando un tema popularizado por la película que lleva su nombre, Pretty Woman, en la voz de Roy Orbison, quien nació un 23 de abril de 1936. Esta versión es totalmente en vivo durante una presentación de Roy Orbison en el show de Ed Sullivan en 1964. Esas cosas impresionantes que uno consigue en YouTube, pues aquí la tenemos. Una versión que a uno le dice en el oído, ya va, esta no es la que yo he oído antes. Sí. Pero bueno, Jason le encanta hurgar y buscar esas cosas raras para compartirla con ustedes en Librería Sónica. Seguimos conversando con Héctor Torres, quien nos tiene una excelente noticia, porque bueno, él es una persona portadora de buenas noticias todo el tiempo. Y es el lanzamiento o el relanzamiento del portal que tú manejas, tú eres el webmaster, ¿no? Sí. Tú eres editor digital, editor. Me dijiste el otro día. Sí. Se oye chévere, editor sí, vale. Digital. Se ve raro por lo menos. Ficcionbreve.com. .org. .org, ok. Ciertamente. Sí, vamos a relanzar ficcionbreve.org. De hecho, ya estamos en periodo de prueba, la gente puede entrar y puede visitarlo. El jueves pasado fue que lo lanzamos y estamos todavía, bueno, haciendo los ajustes necesarios, pero ya la gente puede entrar, de hecho, a ficcionbreve.org. Este ficcionbreve inicialmente nació, bueno, ya vamos a tener este año 9 años, nació como básicamente una revista de literatura. La evolución normal de algo durante tanto tiempo, o digamos tanto tiempo en el mundo digital, que es muchísimo. Es bastante, 9 años en el mundo digital es un logro. Sí, digamos, mucha persistencia ha habido allí, ¿no? Pero ahora en Ficción Breve va a tener, digamos, tres fases o tres facetas que va a cubrir, que va a seguir siendo una revista digital de literatura, donde mes a mes se van a colgar nuevos cuentos, ensayos, entrevistas, reseñas de libros, pero también va a ser un portal noticioso sobre literatura venezolana. Es una cuestión que nos parecía que era importante que había que enfocarnos en eso, porque bueno, cada vez el espacio para literatura venezolana, o digámoslo así, la literatura venezolana en los medios no crece como está creciendo realmente en la vida real. Entonces el espacio se va haciendo pequeño para tantos lanzamientos, tantas noticias, tantos concursos. Bueno, entonces decidimos que era necesario enfocarnos en eso, pues en el aspecto de tener un portal noticioso sobre literatura que si necesitaba actualizar a diario, pues pudiese hacerlo. Perfecto. ¿Sabes qué? Tienes, hablando del portal noticioso, ¿ya las personas pueden ingresar y suscribirse al boletín? Pueden ingresar y suscribirse al boletín, entrando en la página del boletín, o incluso simplemente mandando un correo a suscribe@ficcionbreve.org con su nombre. Bueno, y inmediatamente los pasamos a la lista, un boletín que tiene más de 1,100 y tantos suscriptores, que reciben todos los lunes las noticias de la semana, las actividades de la semana. Y bueno, y además de eso, pues la otra faceta que nosotros queremos, digamos, enfocarnos con mucho esfuerzo, es en la base de datos de autores y libros venezolanos, que es una cuestión que sí es necesario que exista, que nadie o digamos ninguna institución se ha puesto a trabajar sobre ello, y ya nosotros tenemos allí, digamos, cerca de 450 fichas de autores, contextos. Sí, libros muy pocos porque estamos apenas empezando este año, que son los últimos 2 años de libros. Y bueno, si noticias, libros, textos, autores, todo va a estar enlazado en una gran base de datos que permite la búsqueda con mucha facilidad, sobre todo para periodistas e investigadores de literatura venezolana contemporánea. Y también te iba a hacer el comentario que esa base de datos de autores y textos de estos autores sirve muchísimo para los muchachos que están estudiando literatura venezolana, porque además que es muy completa, está hecha de una manera que pica la curiosidad. Entonces no te quedas simplemente en el espacio biográfico del autor, sino que te invita a indagar, a leer más cosas, a descubrirlos. E invita a los profesores y maestros que no se queden con los 3 autores con que suelen trabajarse, sino que pueden seguir buscando e indagando en nuevos autores de literatura venezolana. Bueno, allí van a encontrar muchísimo, al menos más de 400 autores venezolanos y muchos de ellos con una obra bastante consolidada. Fíjate, a mí me pasó, como anécdota te voy a comentar, hace 15 días, 3 semanas, estaba buscando un cuento, que yo sé que tengo el libro en mi casa, pero esas cosas que tú vas embalando los libros para que, es que este ya lo voy a dejar aquí porque no quiero regalarlo, pero ya lo leí, sé que no lo voy a usar por ahora, y lo metes en una caja para que no se te dañe, y no lo encontraba, pero es que yo necesito ese cuento, porque tenía una sesión de cuentacuentos y lo iba a montar. Ya sé dónde lo voy a encontrar. Ficción Breve. Fui a Ficción Breve y lo encontré. Qué el cuento bueno. De Pocaterra, La Isla Latina. La Isla Latina, que es muy y lindo. Y ahí está allí. Y además es un cuento que uno lee en la escuela. Yo recuerdo haberlo leído en la escuela. Claro. Así que si usted es un docente y quiere que sus alumnos lean, pero sabe que les encanta una computadora, pues mándelos a leer en digital en ficcionbreve.org. De hecho, tiene por lo menos para leer todas las noches un cuento antes de dormir, y todavía llega el año y no los ha leído todos. Imagínense, no. A mí me parece que esta iniciativa es muy, muy interesante y además necesaria, porque lo que tú decías es verdad. Pasan tantas cosas dentro del área cultural, dentro del área de teatro, cine, dentro de la literatura misma, y no hay un espacio en los medios impresos o en los medios de difusión masiva. Porque entendemos pues que se circunscriben a un recurso editorial, un espacio limitado, etcétera. Sí. Entonces, bueno, es bueno tener este apoyo para difundir esas noticias que están sucediendo. Muchas veces sucede que un grupo, una organización, una institución tiene un evento montado, está un evento muy bien logrado, hecho con mucho esfuerzo, y tenía la nota de prensa lista ya en la mesa de redacción, pero bástese con que Britney Spears tenga otro escándalo para que eso tumbe la noticia de la literatura venezolana, que suele suceder también. Entonces, hay medios alternativos ya que permiten difundir estos trabajos. Y además que lo bueno es que al estar en digital tiene una difusión inmediata. Inmediata. Y tiene una red de distribución. Y gratuito, de paso. Confieso que es increíble. Sí es. Tienes casi 1,200 suscriptores al boletín, sin contar las personas que puedan entrar directamente en la página. Y los que redistribuyen el boletín. O sea, yo tengo un amigo que me lo redistribuye 3 veces al día. Pero es que es encantador y además es... fanático, pues, de las noticias literarias venezolanas. Ay, qué bueno. Bueno, ya con Héctor hemos tocado el tema de la nueva semana de la nueva narrativa urbana. Hablamos del relanzamiento de ficcionbreve.org, pero además, Héctor nos trae hoy un libro del cual es el autor, que se llama La huella del bisonte. Yo voy a confesar que no lo he leído, porque todavía no lo he tenido en mis manos para leerlo. Estuvimos compartiendo, mientras esperábamos entrar al estudio, conversando un poco acerca del libro, de la temática, de los personajes, y yo, como confieso mi ignorancia total sobre el tema, voy a dejar que sea la voz del propio autor el que nos cuente cómo es, qué hay, qué nos traes en La huella del bisonte del grupo editorial Norma. Sí, La huella del bisonte, exactamente, el grupo editorial Norma en su colección Otra Orilla, es un cuento finalista, una novela finalista de la Bienal Adriano González León del año 2006. Era un poco la idea de las instituciones que convocan el concurso, pues no solo premiar un libro cada año, sino también, digamos, hacer un catálogo de literatura de novela joven venezolana a través de este sello La Otra Orilla. La huella del bisonte, no quiero adelantar mucho, no quisiera hablar sobre la historia como tal. Digamos que es un libro, una larga reflexión sobre, digamos, el asunto del amor, el deseo de dominio, el conocernos a nosotros mismos a través del otro, y bueno, los conflictos morales que nos pueden venir con toda esa cosa loca, como dice la canción, llamada amor. Entonces, bueno, mira, este es un libro 250 páginas, el trabajo que hizo Norma es excelente, es un empaque muy bonito, de verdad que se le da al autor venezolano el trato que merece, pues que como debe ser. Lo vamos a bautizar el 15 de mayo, pero está ya, estuvo toda esta semana en la Semana del Libro. Ya seguramente la semana entrante podrán conseguirse en las librerías. Y en la página web de Norma también lo pueden conseguir, lo pueden comprar allí. El libro tiene, además de una semblanza de Héctor muy completa, el correo electrónico del autor, para que usted, después que lea la pieza, pueda establecer una comunicación con él y decirle qué le pareció. Exacto, ¿le gustó o no le gustó? Para, sí, si le gustó o no le gustó. Esto es importante, porque creo que al escritor, así como al lector, le gusta saber qué pasa detrás del teclado. Claro. ¿Cuál es el proceso de la hechura? Así es. Al autor le gusta saber qué le pasó a usted con la lectura. Claro, porque tiene la desventaja de que la última palabra la tiene el lector y no precisamente le llega a oídos del que escribe, ¿no? Entonces, claro, los medios actuales permiten que ya uno pueda saber qué piensa la gente, o por lo menos qué quiere la gente, que uno se entere de lo que ellos piensan del libro. Y eso es interesante, bueno, hay que aprovecharlo, y por eso que le pedí a la editorial que por favor agregara el correo, y ellos, bueno, como en muchas cosas, fueron muy amables y accedieron a publicarlo. Ustedes quédense ahí, que vamos a seguir conversando con Héctor Torres aquí en Librería Sónica, Literatura para Untar. Pero antes tenemos que ir a identificar la emisora. Recuerden que si nos envías un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su cédula, estarán optando por el libro Va de Retro de Miriam Marinoni, cortesía de Vidico Editor. El costo del mensaje ya saben que es de 0,5 céntimos de Bolívar Fuerte, o también pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com para compartir sus opiniones, sugerencias, textos de su autoría, porque en Librería Sónica queremos saber de ti. Vamos a publicidad y ya regresamos. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. All my love with you. Hey, Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para un Tango, escuchando Endless Love, interpretado por María Carey y Luther Vandross, cantante quien hoy, 20 de abril, estuviera arribando a sus 57 años. Y lamentablemente no es así porque falleció el 1 de julio del 2005. Antes de llegar a la independencia total con su instrumento, la voz, fue corista de David Bowie, Roberta Flack, Carly Simon, Chaka Khan, Bette Midler y Barbara Streisand. Pues con esos maestros no nos extraña que Luther Vandross cante como canta. Seguimos conversando con Héctor Torres en Librería Sónica, Literatura para untar. Y quería compartir con ustedes el comentario o la reseña que hace María Pilar Puig Mares sobre La huella del bisonte, la novela de Héctor Torres. Basta leer la primera página de esta novela para percatarse de que se trata de una obra poco usual, cuyo atrevimiento reclama una lectura que no se detendrá hasta la última línea. En La huella del bisonte, un erotismo refinado traspasa toda la obra. Su escritura revela una muy fina sensibilidad en el tratamiento de ciertos temas y fantasías. El punto de vista del narrador refleja esa misma sensibilidad. Por ello debemos reconocer a Héctor Torres su preocupación por la psique femenina, incluso su apropiación de cierto modo de ver, pero también el conocimiento que su atento estudio y análisis le han proporcionado. Cierto realismo impide idealizaciones ingenuas. El autor no se deja llevar por estereotipos fáciles con la relación a las niñas en trance de mujer. La perversidad, la envidia, los celos, los conflictos entre madre e hija, mujer-mujer, tan llenos de complejidades, el uso de la sexualidad para vencer al otro por capricho o para probarse, o por ansias de poder, son asuntos subyacentes del tema y la trama. El personaje masculino adulto refuerza el juicio de todos acerca de cuán poco y mal nos conocemos interiormente. La experiencia de nada sirve, mucho menos el cinismo y la ironía no hace sino revelar nuestra vulnerabilidad. Estas palabras de María Pilar, estabas comentándome que a ti te parecen, bueno, te gustan pues la manera como ella, sí. Y además que estuvo muy entusiasmada cuando comentó contigo la obra como consecuencia del premio de novela Adriano González León. Sí, ella fue miembro jurado de esa edición y sí, ella me manifestó que le había gustado la obra, que de hecho pues escribió unas notas que después fueron utilizadas por la editorial, porque bueno, porque realmente son llamativas, se ve, ella logra expresar la emoción que le produjo la lectura de la novela, y bueno, cosa que lo agradezco mucho, porque María Pilar Puig es una persona muy conocedora de literatura, y sobre todo de literatura venezolana, después de no sé cuántos años dando clases en la Escuela de Letras, actualmente directora de la escuela, una persona con mucha lectura, y que le haya gustado La huella del bisonte, pues una cosa que realmente halaga bastante. Bueno, y además que es este texto que está en la contraportada, con la contratapa de la novela, yo que no la conozco porque ya les dije que no la he leído, me provoca leerla. Sí, realmente ella fue muy generosa y produce ese efecto. No, es en serio, y estoy ansiosa porque me llegue para leerla, porque quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa? Porque lo que te comentaba antes de entrar, que es un tema delicado y que tuviste la valentía y el riesgo de asumirlo, ¿no? Debe uno hacerlo, sí. Si uno se enfrenta a un tema, pues debe llegar hasta donde los personajes deciden que van a llegar, porque uno lo que es un espectador a todas estas, y digamos un cronista de las cosas que les pasan a unas personas que uno puso en un contexto, y bueno, ellas después siguen andando, y ellas son las que buscan sus caminos, y no solamente no puede rehuir los temas. Bueno, Héctor me estaba comentando que el muy sintéticamente hay un personaje que tiene una vinculación amorosa con una adolescente que es amiga de su propia hija. Sí. O sea, por eso yo les hago este comentario, porque ustedes cuando dicen, bueno, pero ¿cuál es el tema que se arriesgó a atacar? Pues ese es el tema que se arriesgó a tocar. Y como sabemos que a ustedes les gustan esos detalles de lo que pasa antes de que el libro esté impreso y en la librería, Cuéntanos cómo fue tomando cuerpo esta historia, cómo fue desarrollándose dentro de ti la idea y creciendo hasta convertirse en el libro que es La Huella del Bisonte hoy en día. Mira, La Huella del Bisonte, digamos que los personajes y las acciones, sobre todo las acciones, son consecuencia básicamente de los personajes. Esta es una larga reflexión sobre el tema, hay dos temas allí. ¿Cómo lo puede ver la chica? Pues lo está viendo como eso, que aprenden, como aprenden muy bien, de una forma muy intuitiva, las chicas a controlar la situación a partir del placer visual que ellas saben que genera, pues todas sus formas, la belleza de sus formas. Las educamos para eso, para que sean bellas y que agraden. Entonces, bueno, ella empieza a tomar conciencia de que desde muy niña, de que las formas visuales que ella representa, pues son muy atractivas. Eso se encuentra con la otra parte, que es la persona, y digamos que es la reflexión de fondo de ese personaje, y es que el amor es algo tan efímero, pero tan efímero que, bueno, el ejemplo ideal sería ese, pues, enamorarse de alguien que forzosamente, tanto por la edad como por su propia naturaleza, es cambiante, pues enamorarse de algo como, digamos, es una acción de mucho riesgo. Algo que ya sabes que va a tocar fin. Que va a tocar fin, y el amor es así, el amor se supone que debe tocar fin, pero pues nadie lo asume así, pues. Entonces toda esa neurosis o toda esa angustia que nos produce querer digamos, permanecer en el otro, bueno, aquí se trabaja pues a partir de esa posibilidad, porque bueno, ya nos dice de entrada que el personaje tiene todas las de perder, sobre todo el personaje masculino, pues tiene todas las de perder, porque es imposible que intentes permanecer en alguien que por su naturaleza es volátil. Y bueno, ahora cuéntanos entonces cómo surgió esta idea en ti. Mira, es que La Huella del Bisonte primero fue un cuento que tenía de hecho otro nombre. Luego fue creciendo, los personajes siguieron allí, porque el cuento tiene una cuestión, el cuento tú lo concibes, lo escribes y ya, puedes corregirlo dentro del marco de acción, pero cuando sientes que los personajes tenían otras cosas que decir, te estaban pidiendo, sácame de aquí. Sí, que habían que pasar a una extensión mayor, bueno, ellos fueron creciendo, y digamos que durante un periodo largo, porque bueno, tiempos de descanso. Esta es una novela que tiene cerca de 8 reescrituras. De hecho, participó en la edición anterior del premio, no ganó, no tuvo ni siquiera mención, bueno, la seguí trabajando. Y bueno, hasta que logré una cierta madurez, que no será la definitiva, pero bueno, yo creo que es bastante aceptable. La novela es un proceso de aprendizaje muy, muy intenso, muy sabroso, porque durante el tiempo que estás escribiendo, los personajes están allí diciendo cosas que tú tienes que detenerte a hacer lo que estás haciendo para anotarlas, pensando cosas, haciendo cosas que tú te das cuenta que tienen que estar reflejadas allí, porque es un elemento más que el lector tiene que tener. Y bueno, en ese proceso que va de goteo, pues terminas, llega un día en que encuentras la forma completa, o digamos la mayor forma posible de la historia, y bueno, ya la entregas a imprenta. Y después, ese proceso es interesante, cuando sí, un autor dice, ya creo que esta es la revisión definitiva, voy a entregarle la imprenta. Sí. ¿Qué pasa después de ahí? Bueno, de ahí viene luego una gran angustia, me parece a mí, porque es arbitrario cuando uno dice ya está lista, porque creo que llega por hastío, que ya no puedo dar más, que ya no puedo seguir viendo dónde estos personajes tienen que seguir creciendo, dónde la historia tiene que consolidarse más, y bueno, uno, digamos, renuncia. Claro, renuncia a un punto donde uno siente que está hecha, pero siempre lo vuelves a leer y descubres que esos personajes siguen pidiendo, pero hay que dejarlos quietos ya. Aquí te hubiese podido apretar un poquito la tuerca, pero ya tú eres parte de otro mundo. Sí, ya tú estás en otro mundo y ya el lector será el que diga, y vivirás en los lectores, porque cada lector a través de su experiencia también dice, o digamos interpreta de una forma distinta cada cosa que lee. Bueno, si ustedes, amigos de Librería Sónica, les ha llamado la atención nuestra conversación de hoy, les recordamos que La Huella del Bisonte de Héctor Torres, publicada por el Grupo Editorial Norma en su colección, su serie La Otra Orilla, fue finalista del premio de novela Adriano González León de la edición 2006 y se encuentra a partir de esta semana que entra en las librerías. Una vez que la lea, puede escribir del autor y tendrá el autor un feedback de su comentario, de su lectura, y usted seguramente va a tener un comentario del autor. Gracias por acompañarnos, Muchísimas Héctor. Gracias a ti, Linsabel. Esta es tu casa, estamos felices de tenerte aquí en Librería Sónica nuevamente. Y a ustedes, amigos, les recordamos que si envían su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre, pueden optar por llevarse el libro Va de Retro de Miriam Marinoni, cortesía de Vídico Editor. El costo del mensaje, ya saben, que es de 0,5 céntimos de Bolívar Fuerte. Y hoy hablamos de blogs, hablamos de páginas web, hablamos de libros, hablamos de dramaturgia y cerramos con la frase del día. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado, mandando más que un dinamo, y quienes compartimos con ustedes siempre, Linsabel Noguera y Jason Maldonado, que ya se reincorpora. Como abrimos con una cabilla con Tito Puentes, nos despedimos también con cabilla, escuchando Bam Bam Quere, original de Ray Barreto, incluida en su disco fundamental para los amantes de la salsa, Barreto, del año 75. Este está interpretado por el actual ministro de Turismo de Panamá, el poeta de la salsa, sí, Rubén Blades. Bueno, algunos también le dicen Rubén Blades. Recuerden que tanto en Panamá como en Librería Sónica, las sonrisas son gratis. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.